Hay un versículo de la Biblia que memorizamos este año. Está en Números 23. Tal vez ustedes lo recuerdan. Cuando llegamos al libro de Números y escogimos un versículo de Números para memorizar, memorizamos Números 23, 19, y que en la primera parte dice: Dios no es hombre para que... ¿Para qué, Adrián, te acuerdas? Para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Y ese versículo ya de entrada nos dice, cuando menos, dos cosas importantes. Que los seres humanos tendemos a ser mentirosos. Pero Dios no es hombre para que mienta. Pero Dios no miente. Luego en Tito capítulo 1, versículo 2, la escritura dice, hablando de la esperanza de la vida eterna, dice el apóstol Pablo, dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Y aquí quiero hacer énfasis en la frase del versículo que dice, el Dios que no miente. La celebración del nacimiento de Cristo es susceptible de hermosas tradiciones. Vivimos en un tiempo, la Navidad es un tiempo muy sentimental. Vemos las decoraciones, oímos la música en las estaciones de radio, entramos a las tiendas y hay también villancicos, hay bebidas especiales, postres especiales, todo cambia en la comunidad, en la sociedad. En gran parte del mundo cambia. Entonces se siente bonito. Hay bonitos recuerdos para muchos de nosotros en esa temporada. Pero así como hay tradiciones muy emotivas en estos días, también hay mentiras muy populares. No es consistente para un Dios de verdad que su pueblo, que está persiguiendo parecerse cada vez más a Él, condescendamos con una cultura tendenciosa hacia la mentira. Entonces, como la cultura está hecha de los seres humanos y los humanos somos mentirosos, es muy probable que veamos cómo la cultura trata de inyectar mentira a la historia bíblica. Y el nacimiento de Jesús no es la excepción. Así que la Navidad está ahora revestida, envuelta, acompañada de una cantidad de mitos, de engaños, de falsedades. Y nosotros podemos, simplemente para evitar el trabajo, el ejercicio mental de pensar o de caer mal, a veces consentir. Y queriendo honrar al Hijo de Dios, que descendió desde los cielos para darnos a conocer la gracia y la verdad, Juan capítulo 1, terminamos nosotros consintiendo en una serie de mentiras solamente para pasar un buen tiempo a costa de nosotros y de nuestros sentimientos, pero no de la honra que Jesucristo nos merece. Entonces, mi deseo el día de hoy es motivarles a pensar con criterio, con análisis, cuando ustedes festejen sus tradiciones o escojan sus tradiciones para celebrar la Navidad o cualquier otra tradición, y que ustedes no se den por vencido consintiendo con todas las mentiras que la cultura a veces quiere insertarnos en nuestras costumbres. Quiero animarles a evaluar las tradiciones y las prácticas que celebran en Navidad y que eviten la complicidad con la faceta mentirosa de la cultura. La palabra Navidad viene del término latino natividad, que significa simplemente nacimiento. Si cuando oyes la palabra Navidad, alude al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Depende del idioma al que lo traduzcas, pues la palabra cambia. En inglés, ¿cómo se dice Navidad? Christmas. ¿Y en francés? Noel. Ya no, esa palabra Noel significa Navidad, por eso le dicen Noel, esa palabra se menciona en algunas de las canciones, es francesa, para los que no la sabían. Hoy vamos a comenzar leyendo los únicos dos pasajes de la Biblia que registran el nacimiento de Cristo, la Navidad, y después vamos a comparar lo que acabamos de leer con 10 mitos populares el día de hoy, que no tienen nada que ver con la Navidad. Y al final vamos a terminar con unos retos. Primero quiero invitarlos a que vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 1. Busque Mateo en sus Biblias. Yo tengo la Biblia de las Américas, ya saben que es la que uso. Mateo capítulo 1. Primer libro del Nuevo Testamento, primer capítulo del Nuevo Testamento. Después de repasar la genealogía, Mateo en el versículo 18 nos empieza a hablar de cómo se acercó el nacimiento de Jesucristo a la vida de José y de María. Y se nos relata cómo José estaba dudando de que María pues era realmente virgen, porque había resultado embarazada, pero a través de un ángel, Dios le habla en sueños a José, le dice, sí es cierto lo que ella te ha dicho, sí es de Dios el ser que viene en su vientre. En el versículo 25 termina el capítulo diciendo, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Eso es lo único que nos dice acerca del día que nació Jesús, el Evangelio de Mateo. Luego en el capítulo 2 comienzo leyendo del versículo 1 hasta el 16. Acompáñenme, dice, estoy en Mateo 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, entonces ayúdenme, yo les hago algunas preguntas solo para énfasis. ¿En dónde nació Jesús según Mateo 2:1? En Belén de Judea. En tiempos del rey Herodes. O sea, ¿quién era el rey cuando Jesús nació? Muy bien. He aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿quiénes llegaron, perdón? ¿De dónde venían? Ok. Dice que llegaron preguntando, versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Qué dice a que vinieron? ¿Adorarlos o adorarle? ¿Singular o plural? Observan eso, ¿verdad? Continúo leyendo, versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. ¿Le, singular o plural? ¿Le adoraron o les adoraron? ¿Le adoraron a quién? Al niño. ¿En cuál me quedé? Ah, gracias. 11. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Salto al versículo 16. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo. ¿De qué edad? 2 años. Según el tiempo que había averiguado de los magos. Ese es el primer relato del nacimiento de Jesús. Que en realidad no habla casi del nacimiento de Jesús, sino habla más bien de la infancia de Jesús. ¿Observaron? Solo el versículo 25 habla que Jesús nació de María, le pusieron ese nombre, y después habla de la visita de los magos de Oriente. Ahora vamos al otro pasaje, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, por favor. De Mateo sigue Marcos y de Marcos sigue Lucas. El Evangelio de Marcos no tiene nada acerca del nacimiento de Jesús, simplemente inicia con el bautismo de Jesús. Y el Evangelio de Juan también. inicia con el bautismo de Jesús. Inicia con un prólogo teológico explicando la eternidad del Verbo de Dios. No dice nada de su nacimiento y brinca al bautismo de Jesús. Así que Lucas es el otro pasaje que registra el nacimiento de Cristo. Ahora vamos a leer el capítulo 2. En el capítulo 1 de Lucas, pues viene la concepción sobrenatural de Juan el Bautista primeramente y después la anunciación, es decir, cuando el ángel aparece a María y le dice que va a ser la madre del Mesías, pero no habla del nacimiento todavía. Es sino hasta el capítulo 2 donde, de hecho, los traductores bíblicos han intitulado Nacimiento de Jesús. Comienzo a leer Lucas 2, dice: Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, versículo 3. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió a Galilea, perdón, y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Pausa. Para los que no saben, el rey David, un rey famoso en la historia bíblica, era originario de la aldea de Belén, en el sur del país. Galilea, Nazaret está en la región de Galilea, en el norte del país. Y aunque Galilea, la región, y en el centro, Nazaret, es una área que está al norte, está más abajo en cuanto a altura. Por eso ellos, al ir hacia Belén, subieron. Cualquiera ve el mapa y dice, bueno, acá está Nazaret y acá está Belén. ¿Cómo que subieron? Yo diría que bajaron, porque acá está el polo norte y acá está el polo sur. Pero no está hablando del globo terráqueo, está hablando de la altitud del territorio. Entonces, Belén está sobre montes más altos que Nazaret. Prosigo, versículo 5. Fueron para inscribirse junto con María, dice, fue para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahora pregunto, ¿mientras estaban ellos en dónde? Pues en Belén, es el último lugar que se acaba de mencionar. Versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales. Les explico, paréntesis, la palabra pañales aquí no es pañales marca Pampers, ¿verdad? No es pañales de los elásticos que tienen reforzado. No es pañales de los que tú conoces, pañales desechables, ni siquiera pañales de tela. Son tiras de tela, son franjas. O sea que María tuvo que haber rasgado una manta y con eso la hizo de pañales para el bebé. Sigo leyendo. Y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mesón significa hospedaje, no es un mesón, ¿verdad? Es una mesa grandota. En ese tiempo no había hoteles, lo que la gente hacía era rentar cuartos de su casa y a eso le llamaban posadas, que aquí esta versión traduce mesón. En inglés le dicen inn. ¿Han visto eso? Es lo mismo, es un hospedaje. Era gente que rentaba espacio en su casa, uno de sus cuartos, uno de sus espacios, a los visitantes. Como se había dado la orden de que se censaran todos, entonces hubo exceso de necesidad de hospedaje. La gente rentó lo que se pudo, pero ellos no alcanzaron hospedaje en la aldea. Sigo leyendo. Versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Los judíos partían el día en dos. El día, mientras había luz, y la noche, cuando hay oscuridad. El día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Y la noche comenzaba, obviamente, a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. La noche se partía en 4 bloques de vigilias, en 4 vigilias de 3 horas cada una. Así que llamaban la primera vigilia de la noche, era de 6 a 9. La segunda vigilia de la noche era de 9 a 12. La tercera vigilia de la noche era de 12 a 3. Y la última de 3 a 6 de la mañana y empezaba el día. Por eso se le llama las vigilias de la noche. ¿Cuántas eran? Cuatro. O sea que ellos estaban allí, ¿después de qué hora? De las 6 de la tarde. En algún momento, y estuvieron ahí largo. Es decir, que esa noche se quedaron en el campo con sus rebaños. Quiere decir que por alguna razón ellos se quedaron en el campo y no los trajeron al redil como era la costumbre, a pasar la noche. ¿Están entendiendo la lógica del narrador? Muy bien, sigo leyendo entonces. Dice que en el campo estaban cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, ¡gloria a Dios en las alturas! Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, ¡vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber! Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Muy bien, y ahí termina el segundo relato del nacimiento de Jesús. A partir de aquí, lo que viene después, sucedieron días después del nacimiento. Ahí es todo lo que la Biblia dice acerca del nacimiento de Cristo. Pero hoy en día, el nacimiento de Cristo está revestido de mucha otra información, y la celebración de la Navidad está acompañada de otras tradiciones que nada tienen que ver con lo que acabamos de leer. Voy a mencionar 10 de ellas. 10 mitos. 10 cosas que nada tienen que ver con la Navidad. Y ustedes saben cuál es la número uno de todas ellas, ¿no? Santa. ¿Verdad? Santa Claus. Mito número uno. El number one. Del top 10, el número uno. Santa Claus vive con la señora Claus en el Polo Norte, donde están trabajando todo el año en la fábrica de juguetes, junto con los elfos, para cuando se acerque la noche de Navidad, cargar los costales rojos en el trineo, jalado por los 8 renos, de los cuales Rodolfo, el de la nariz roja, es el líder. Y saldrán alrededor de la medianoche volando o surcando los aires para darle sus regalos a los niños que se portaron bien. O sea que ustedes no van a recibir regalo, no se crean. Ah, qué bonita la historia, ¿no? ¿Cómo nos entretenía a algunos de los niños que la oyeron? Bueno, ya sabemos, todo eso es un vil cuento. ¿Cuál es la verdad? ¿De dónde salió todo eso? Bueno, sí tiene una raíz de verdad. Un hombre llamado Nicolás fue el hijo menor de una familia adinerada en la ciudad de Mira, en lo que hoy sería el sur de Turquía, una de las ciudades costeras cerca del mar Mediterráneo. Esto más o menos en el siglo III. Nicolás se convirtió al cristianismo y él, de leer los evangelios, supo que Jesús le había dicho un día a un joven rico que le diera toda la riqueza a los pobres y lo siguiera. Así que él respondió al llamado de Jesús, se convirtió al cristianismo y siguió a Jesús. Sus padres murieron y él heredó toda la fortuna de sus padres. Así que él se dedicó a usar la fortuna que había recibido para ayudar a los pobres que él iba conociendo. Él era un hombre de costumbres sencillas, así que no gastaba mucho en sí mismo. Era un hombre moreno, delgado. Entre tantos que ayudó, dice un relato, no sabemos si es verdad, no sabemos si es leyenda, se cuenta que hubo un hombre que tenía una gran deuda y tenía 3 hijas menores, un viudo, y si él no liquidaba su deuda, sus hijas iban a ser vendidas como esclavas o como prostitutas. Y cuando se entera Nicolás de la noticia, siente compasión de él, Pero no queriendo que le dieran crédito por su generosidad, esperó una noche y entonces él tomó de sus monedas de oro 3 bolsitas, las llenó de monedas y las aventó por la chimenea de la familia. Como las calcetas habían estado mojadas porque el papá puso a las niñas a lavar las calcetas, hizo que las colgaran en la parte superior de la chimenea. Y entonces la leyenda dice que al aventar las monedas cayeron en las calcetas y en la mañana cuando despertaron encontraron ahí los regalos de San Nicolás. Bueno, San Nicolás, porque cuando Nicolás de Mira finalmente murió, el 6 de diciembre del año 354, entonces, 343, perdón, entonces, pasado el tiempo, se le empezaron a acreditar milagros, y finalmente, un día el catolicismo lo canoniza, lo declara santo, y de ahí viene el nombre San Nicolás. Y esta leyenda se hace popular, y entonces, en algunos lugares, se celebra el día de San Nicolás el 6 de diciembre y en honor del hombre le hacen regalos a los niños. Cuando la tradición llega a Ámsterdam, en Holanda, obviamente pues el idioma que ahí se habla es el holandés. Y San Nicolás en holandés se mencionaba Sinterklaas. Después pasan otros siglos y cuando vienen las épocas de las persecuciones, una comunidad holandesa emigra a Nueva Ámsterdam. ¿Saben que hubo un lugar que se llamó Nueva Ámsterdam? Bueno, hoy en día se le llama Nueva York a ese lugar. Así que vinieron y entonces ellos conservaban la tradición de Sinterklaas, pero por el acento los locales no entendían Sinterklaas. ¿Qué creen que entendieron? Ahora ya saben de dónde viene todo eso. Y de ahí sale Santa Claus, ¿verdad? Hubo un caricaturista famoso que por primera vez hizo un dibujo en los tiempos de la Guerra de la Secesión y dibujó a un hombre gordito vestido con un saco azul con estrellas blancas y un pantalón con rayas rojas y blancas, la bandera de Estados Unidos, dándole regalos a los soldados confederados que estaban en la guerra. Y ahí tenemos una de las primeras caricaturas acerca del personaje. Tiempo después, otro cuentista escribió un famoso cuento llamando La vida y las aventuras de Santa Claus. Su nombre fue Lyman Frank Baum. En 1902 publica este librito y con eso ya se inmortalizó el mito. Y si no fuera suficiente, en los años 30 del siglo pasado, Coca-Cola tomó la imagen del sujeto, le cambió el uniforme, se lo puso rojito y con eso se hizo famoso en todo el mundo. Y ahora sí, bienvenido Santa Claus, adiós Cristo, ¿verdad? Para muchos. Bueno, este es el mito más famoso, que nada tiene que ver con la Navidad. Nada. Entonces, mito número dos. Este es el mito más reciente que encontré. Un elfo, ayudante de Santa Claus, aparece cada día de diciembre, de diciembre 1 hasta diciembre 24, en un lugar diferente de la casa. ¿Han oído The Elf on the Shelf? ¿Cuántos oyeron ya eso? Esta es la más nueva, la inventaron en el 2005. Esta tradición la inventaron en el 2005. Y te la venden, si la quieres comprar. Te venden el paquetito con el elfo. Entonces, según esta leyenda, este duende o este elfo está vigilando todo el mes de diciembre a ver cómo se comportan los niños. Y le pasa, y en la noche viaja al Polo Norte y le da el reporte a Santa Claus, según el mito este. Le dice, ay, era Marquitos, ¿cómo se está portando? Le sacó la lengua a su mamá. Tache. No, pues mira aquí. Y cada día que regresa en la mañana, el elfo aparece en un lugar diferente. Entonces los niños están en la mañana de cada día del mes buscando al elfo. Y luego descubriendo sus travesuras. ¿Qué hay ahí en el suelo? ¿Y qué hay? Y lo creen. ¿Cómo supe de esta tradición? Porque hace unas semanas estaba hablando con unos niños, pero estaban bien emocionados. Tú estabas ahí conmigo, ¿te acuerdas? Yo dije, ¿qué? ¿De qué me hablan? No, que el elfo, yo vi el elfo. Yo dije, ay, híjole, hay que hacer una liberación aquí, ¿o qué está pasando? Y descubrí todo este mito. Pero convencidos, convencidos los niños. De una familia cristiana, claro. De una familia cristiana. La verdad, ¿saben qué son los elfos? Para los que no saben, les informo. Yo tampoco sabía. Los elfos eran dioses de la fertilidad, protectores de la naturaleza que vivían miles de años y tenían poderes mágicos en la mitología nórdica y germana. ¿Saben cómo le llama la Biblia a eso? Ídolos. Aún peor, en 1 Corintios 10, 19 y 20, la Biblia le llama a los ídolos, nada son, pero detrás de los ídolos hay demonios. Mito número 3. Bueno, no es Santa ni los elfos. El que le trae los regalos a los niños el día de Navidad es el niñito Dios o los santos reyes. Falso, falso. ¿Cuántos creímos eso? Yo era uno de ellos. Yo no era yankee, yo era mexicano. Yo soy mexicano, así que yo no creía en Santa Claus. Yo creía en el niñito Dios, ¿no? En los santos reyes, ¿cuántos? ¿Verdad? ¿Te trajo algo en la calceta, los santos reyes? Yo no sé por qué a mí me traían suéteres. Yo siempre les pedía juguetes, siempre me traían ropa. Porque obviamente son mentiras. Cuando una familia es pobre y no tiene para nada, no tiene para darle a sus hijos nada, y en el caso de que tenga algo, obviamente le va a dar algo que le sirva, que le dure, un uniforme. ¿Cuál niño va a pedir en su carta al niñito Dios un uniforme? ¿Por qué me trae un uniforme el niñito Dios? No. ¿Por qué me trae un cuaderno si yo le pedí Spider-Man? Pero se hace tan pintoresco y tan bonito que se perpetúa esta mentira. Uno lo entiende, hermanos, cuando uno es parte de la cultura y no conoce al Señor. Pero cuando venimos a Cristo y abrimos la Biblia y vemos que nuestro Dios es un Dios de verdad, es un Dios que no miente, y descubrimos que Satanás es el padre de mentira, entonces uno a veces se confronta con cosas que le duelen. Uno tiene que decir, sigo siendo parte de la cultura en toda su expresión, o voy a saber separar el bien del mal. ¿Sabré sacar las espinas del pescado o me lo como parejo? Número 4. Ahora vamos a otros mitos más bíblicos, más cristianos, mejor dicho, más cristianos. Número 4. María iba montada en el burrito sabanero, ¿no? Hasta le pusieron el... Ya leímos el relato. ¿Oyeron la mención del burrito por algún lado? ¿Había burrito? ¿Lo descubrieron en el...? Si no, ahorita se las cantamos. Pues nos gustaban las canciones, pero no hubo burrito. En el Evangelio no se menciona si fue un burro, o si fue un camello, o si fue una carreta, o si fue a pie. No se menciona el burro por ningún lado. ¿O sí? No hubo, ¿verdad? No sabemos cómo llegó. Lo que sabemos es que llegaron y sabemos a qué lugar llegaron. ¿A qué lugar llegaron? A Belén, eso sí sabemos, ¿verdad? Número 5. Mito número 5. Jesús nació en el año 0 de nuestra era. Pues si estamos en el año 2023 después de Cristo, pues ¿en qué año nació Cristo? Pues en el año 0 debió haber nacido Cristo. Pues no, Jesús no nació en el año 0. Fue un error de cálculo del hombre que hizo el calendario cristiano casi 4 o 6 siglos después de Cristo. Hizo las cuentas mal. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hoy sabemos que Herodes el Grande murió entre el año 3 y 4 antes de Cristo. Y si Herodes vivía cuando Jesús nació, Jesús no pudo haber nacido en el año cero. Tuvo que haber nacido antes que Herodes muriera. Por lo tanto, Jesús probablemente nació hasta 2 años antes de la muerte de Herodes. O sea que en el mejor de los casos, Jesús habría nacido en el 3 antes de Cristo. Y en el peor, quizás hasta en el 6 o el 8 antes de Cristo. Así que Jesús no nació en el año cero. Siguiente, Jesús no nació en diciembre. No nació, para ser más exactos, el 25 de diciembre. ¿Cómo lo sabemos? Porque el relato bíblico dice que cuando Jesús nació, esa noche que nació, los pastores estaban cuidando los rebaños en el campo. Y esa es una costumbre que nunca se observa en invierno en Palestina. Por causa del frío, ellos protegen los rebaños en los tiempos de invierno. Quiere decir que el nacimiento de Jesús tuvo que haber ocurrido en cualquier otra fecha que no sea invierno. Y hay debate si fue antes del invierno o después del invierno. Hay algunos que creen por algunas comparaciones de otros datos que se mencionan, que pudo haber nacido Jesús en octubre, en septiembre. Otros creen que pudo haber nacido en mayo. Pero lo que sí está garantizado por el relato bíblico es que no pudo haber nacido en diciembre. El 25 de diciembre acaba de iniciar el invierno. De hecho, sí sabemos por qué se eligió el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. En el año 354, el grupo de obispos en Roma, bajo el apoyo del emperador Constantino, cansados de los vicios y de los excesos que la sociedad romana practicaba del 21 al 25 de diciembre por celebrar la Saturnalia, es decir, la feria en honor del dios Saturno, la gente se entregaba al desenfreno, a la degeneración. Entonces, queriendo contrarrestar eso, y dado que hay un pasaje de la Biblia que profetizaba que el Mesías iba a ser el sol de justicia y Saturno era representado como el dios sol que nacía, entonces dijeron, hay que cambiarle el nombre a la feria. Prohibido que se le llame Saturnalia. Desde ahora que se llame Navidad. Hay que mover la fecha del nacimiento, la celebración del nacimiento de Cristo para el 25, para evitar que se degenere la gente, y así le vamos poniendo freno. Y así fue como se cristianizó esa fiesta pagana. Así que, si fuimos estrictos, realmente la fecha del 25 de diciembre es una fecha de origen pagano. Ahora, yo hablé de esto en otro año. Ustedes pueden buscar en el archivo de mensajes si quieren ver toda la explicación, pero digo de manera resumida. No vamos a empezar una cruzada en contra del 25 de diciembre para celebrar la Navidad, es decir, el nacimiento de Cristo, en otra fecha que ni siquiera sabemos. Cuando ya todo el mundo está resignado a celebrarla en esa fecha. Así que es mejor, para evitar más confusión, de por sí hay confusión, celebrarla en esta fecha. Esa es mi convicción. Es mejor celebrarla en esta fecha donde ya todo el mundo está acostumbrado a tratar de empezar a convencer a todo el mundo por una fecha que ni siquiera sabemos cuál es. Pero sí tenemos que ser honestos que esta fecha tuvo un origen pagano. Mito número, esa fue el 6. Número 7. Jesús nació, ¿a qué hora nació Jesús? A la medianoche. ¿Eso dice el texto? A ver, quiero que disiernan bien lo que acabamos de leer. No, la Biblia no dice a la hora que nació. Solo dice la hora a la que los ángeles se le aparecieron a los pastores. ¿Entienden lo que dice? A las vigilias de la noche, los ángeles se le aparecieron a los pastores para darles la noticia. Y fue entonces que los pastores fueron a buscar al niño. Pero no dice que a esa hora nació el niño. Pudo haber nacido en la noche o pudo no haber nacido en la noche. El punto es que no lo sabemos. Pero ahí tenemos aguantando, ¿no?, hasta la medianoche, porque es la hora que nació el niño. Pues la verdad no lo sabemos. No lo sabemos. Siguiente mito. Número 8. Al nacer, Jesús fue acostado en un pesebre de madera con heno. Cuando estaba compartiendo con mi esposa, como ella iba a dar la clase, le dije, te voy a compartir un resumen de lo que voy a enseñar. Ah, bueno. Y ella estaba preparando la lección para los niños, la lección que le está dando ahorita. Y cuando llegué al número 8, me dice, al nacer, Jesús fue acostado en un pesebre de madera con heno. Y me enseña la lección. ¡Mira! Y ahí está el niño Jesús acostado en el pesebre. Entonces, ¿qué está tratando de decir? La palabra pesebre, según la Real Academia Española, significa cajón donde comen las bestias o simplemente comedero. Jesús recién nacido fue recostado muy probablemente en un cajón, pero no de madera. ¿De qué era? ¿De qué era, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Dónde lo acostaron? Cuando fuimos a Belén y estuvimos ahí, ¿se acuerdan? ¿De qué era ese cajón? Era de piedra. No era de madera. Era una piedra donde le escarbaron ahí la forma de caja y donde se cree que ahí. Y no estamos tampoco seguros que si allí fue donde. No sabemos qué tal si fue otro. Pero lo que sí está claro es que esa era la costumbre para los comederos de las bestias en ese tiempo. Denle gracias a Francisco de Asís en el año 1223 que consiguió el permiso del Papa de la temporada para hacer nacimientos y especialmente para que le diera permiso de hacer un pesebre de madera con heno para ponerlo afuera de cada convento o de cada monasterio para que la gente en Navidad viniera a hacer donativos para la iglesia que nace el pesebre. Y ahora ustedes ya tienen su tradición y ya saben lo que hay, hasta en la iglesia de Tracy, como les digo cada domingo, que me quiten ese muñeco de ahí que ponen aquellas personas de decoración, porque nada tiene que ver con la verdad. Número 9. María siguió siendo virgen purísima después de dar a luz a Jesús. No sé si lo notaron, hermanos, pero en el pasaje que leímos de Mateo, capítulo 1, versículo 25. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que yo no escribí la Biblia? Sí saben eso, ¿verdad? Lo he dicho y no me canso de decirlo. Yo no escribí la Biblia y yo nada más la leo igual que todos. En Mateo 1, 25 dice... Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Si María se conservó virgen purísima por la eternidad, ¿qué necesidad tendría Lucas de poner, Mateo, de escribir esto? Que la conservó virgen hasta que dio a luz a su hijo. ¿Qué quiere decir con eso? Otras versiones dicen, y no la conoció, pero significa lo mismo. No solo eso, pero aquí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, leemos en el versículo 55, leo, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Hermanos, se han hecho malabares para tratar de explicar este versículo en algunas ramas del catolicismo romano. Pero el pasaje es muy claro. No solo José tuvo relaciones naturales con su esposa María después de que nació Jesús, sino que además tuvieron hijos, y no uno, pero muchos, hijos e hijas. Así que no fue virgen purísima después de dar a luz a Jesús. Y por último, número 10, nomás me quedo con 10 porque tampoco hay tiempo para tanto, ¿no? Los tres santos reyes fueron Melchor, el europeo, Gaspar, el asiático, y Baltasar, el africano. Además, llegaron al pesebre a adorar al niño. Exactamente. El europeo en su caballo. El asiático en su camello. Y el morenazo en el elefante. ¿No? ¿No? Y luego visitas tú las iglesias cristianas y hacen sus Christmas scenes, sus y te invitan, ¿no?, a las campañas evangelísticas en Navidad y todo. Y ahí tienen el elefante y el camello. Y los tres reyes magos. Y ahí tienen un morenito. ¿Saben que, por cierto, eso de que fue un negrito, un asiático y un europeo, eso apenas tiene como 120 años? También de 200, de 2000 años de historia. Apenas en los últimos poquito más de 100 años le metieron eso a la tradición. Y algunos de aquí se rebelaron y quitaron al negrito y pusieron un indígena. Porque no, ¿cómo no nos dejaron afuera nosotros? No nos metieron en el cuadro, ¿no? Un azteca o algo así. Miren, hermanos, ni eran santos, ni eran reyes, ni eran de Europa, ni de África, ni de Asia. ¿De dónde eran? ¿Se acuerdan? De Oriente. De Oriente. Ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Ni sabemos si iban montando animales. Cuando llegaron, Jesús no estaba en el pesebre. No sé si lo notaron, pero voy a regresar a Mateo, capítulo 2. Solo para dar un énfasis. Estamos en Mateo 2. Ahí estoy aquí en Lucas. Pero tienen razón. Estaba en su casa, ¿verdad? ¿Dónde está? A ver. En el versículo 10, cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera en gran alegría. Y entrando en el establo, ¿eso dice ahí? En la casa. ¿Por qué Herodes mandaría ejecutar a los niños menores de 2 años si Jesús acababa de nacer? Obviamente, porque dice el versículo que ya leímos, el versículo 16 del Mateo 2, dice que mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo según el tiempo que había averiguado de los magos. ¿Qué había averiguado de los magos? Pues obviamente, ¿cómo cuánto tiene el niño? A ver, Melchor, ¿cómo cuánto hace de eso? No, pues ya tenemos esa estrella. No, yo creo que el niño a estas alturas debe tener... ¿Cuánto será tú, Gaspar? No, pues yo diría, ¿qué dices tú, Balta? No, pues unos 2 años, yo creo, ya a estas alturas, unos 2 años, no, como 2 años, su majestad. Gracias, mis reyes. 2 años. O sea que para estas alturas, el niño ya debía caminar, ya comía alimento sólido desde hace rato y probablemente hasta hablaba. Ya no estaba. De hecho, si pudiéramos leer el texto en el idioma griego, hubiéramos visto la diferencia en la terminología. Mientras Lucas, cuando habla que nació el niño, se usa la palabra brefos en griego, que significa bebé, bebé amamantado. Mientras que Mateo, aquí en Mateo 2, dice el niño, tecnos, usa niño caminante, infante. O sea, es muy obvio, Jesús no acababa de nacer cuando llegaron los magos, ya tenía años que había nacido. Tal vez 2. Entre 1 y 2 años, ponle. Y no se llamaban así. Así que, ¿de dónde sale esa tradición? ¿Saben que los primeros 3 siglos, algunas tradiciones afirmaban que los magos eran nada más 2? Otras decían que eran 4. En la tradición de la iglesia armenia, decían que eran 12 reyes, uno por cada tribu. Así como las tribus de Israel. Fue en el siglo III, un teólogo llamado Tertuliano, dijo que eran reyes porque la palabra mago se asociaba con los persas que tenían una casta de una secta peligrosa y la palabra mago era de mala reputación. Así que él dijo, no, en realidad eran reyes. Y ahí dejaron de ser los magos de Oriente y se convirtieron en los reyes. Pero como después los hicieron santos, pues acabaron siendo los santos reyes. Ni santos ni reyes. Ni 3 tampoco, en ningún lugar dice que eran 3. Fue hasta el siglo VI que Apolinar de Ravenna les dio nombre por primera vez y apenas en el siglo XVI se los hicieron montar en sus animalitos. O sea que son cosas que la gente le mete. En resumen, en relación con la Navidad, no sabemos si María montó un burro. El Señor Jesús no nació en el año 0, ni el mes de diciembre, ni el día 25, ni siquiera sabemos a ciencia cierta si nació de noche. Los santos reyes no existieron, solo los magos de Oriente, no sabemos cuántos eran, y llegaron 2 años después de Navidad. Santa no existe, ni los elfos, ni el Grinch, a propósito, antes que me lo mencionen, ¿no? Dar regalos en Navidad no es obligatorio. Es cierto que los magos de Oriente le dieron 3 regalos a Jesús: oro, señal de realeza, incienso, señal de sacerdocio, y mirra, señal de duelo, anticipando la muerte de Jesús, creen los teólogos. Así que dar regalos en Navidad no es obligatorio, es un gusto. Y decorar, lo mismo. O incluso celebrar la Navidad. Todo eso, hermanos, es un gusto. Es un gusto. Ahora termino con algunas reflexiones finales. Número uno. Esa es mi invitación a nosotros en un día como hoy. Hermanos, no teman, sus hijos no se van a traumar si los enseñan diciéndoles la verdad. A mí me criaron con mentiras. Mis papás quisieron conservar las tradiciones. Para mí era muy hermoso, siendo niño, andar de casa en casa celebrando las posadas y entren santos peregrinos y los tamales y las piñatas y el bolo, todo eso. Sí, tengo recuerdos muy bonitos. Pero también es cierto que hay cosas que son mentirosas. Que yo de verdad creía que el niño Dios venía en la noche. Hasta que hubo un día desgraciado que no hubo regalos. Y yo me porté bien todo el año, según yo, y no recibí regalos. Porque mi padre pobre no tuvo para comprar regalos. No nos damos cuenta que nosotros, por la razón que tú quieras, porque se te hace muy, muy sentimental y muy linda la tradición, criamos a nuestros hijos con mentiras, entonces un día ellos se van a descubrir de la verdad, como todos nosotros lo hicimos. Y si alguien no lo sabía, a lo mejor hoy va a salir alguien llorando de aquí. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Y tarde o temprano, nos damos cuenta de las mentiras. Nosotros criamos hijos bajo una concepción cristiana bíblica y queremos enseñarles la importancia de la verdad y que sean personas de verdad. Pero por una tradición, nosotros quebrantamos nuestra convicción consintiendo en la mentira. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar y sentarte y tener una conversación con ellos. De todos modos se van a enterar. Mejor que se enteren de ti en honor de Jesucristo para que valga la pena y ofrecer una disculpa y empezar a construir una nueva tradición. De verdad. Así que, número uno, es importante dejar de mentir, especialmente a nuestros hijos, porque queremos que ellos tengan confianza en nosotros y en nuestro Señor Jesucristo, Dios de verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Número dos, no estamos aquí empezando una cruzada en contra de las tradiciones, pero sí estamos invitando a filtrar, a usar criterio para las tradiciones. Debemos exhortar a los que dicen ser cristianos y que guardan una tradición, cualquiera que sea tradición mentirosa, tal vez tener una conversación con ellos. No te vayas a ir y delante de toda la gente, pues le digas algo a alguien y le humilles, tampoco, ¿verdad? Si la persona dice que es cristiana, trata de buscar el momento con discreción, en privacidad, decirle, ¿sabes qué? Nos hablaron algo de esto en la iglesia y recordamos la importancia de la verdad y pues bueno, tú dices que eres cristiano o cristiana, pero creo que Dios es más honrado cuando enseñamos la verdad. Nosotros somos los que compramos los regalos. Le voy a decir lo que hicimos en nuestro hogar nosotros. No estoy diciendo que lo tienen que hacer y tampoco lo inventé, yo lo aprendí de alguien más. Mi esposa y yo decidimos no darle regalos a nuestros hijos el día de Navidad. Dijimos, bueno, si el cumpleaños es de Jesús en última instancia, pues que el regalo sea para Jesús, ¿no? Así que si les vamos a comprar un regalo a nuestros hijos, es porque queremos y lo vamos a hacer en otra fecha que no sea esa. ¿Y qué creen? No están tan traumados, ¿eh? Aquí están y sobrevivieron sin creer en Santa. Pero no es la única tradición, ¿eh? Hay otras tradiciones que no son en Navidad que también son mentirosas. Ok, ¿ya se les olvidó el conejo de Pascua? ¿O Jack-o'-lantern? Y entonces, nosotros debemos desarrollar un criterio para revisar las tradiciones y saber distinguir entre lo que es mentira y lo que no es antibíblico, lo que compromete la verdad bíblica y lo que no. ¿Sí? Y debemos exhortar a los que dicen ser cristianos a guardar la verdad. Pero con tacto. Si tú vas a tener que tener una conversación, tal vez hoy no sea el mejor momento. ¿verdad? O si es hoy, pues adelántate y llámale o dile, hey, nosotros no celebramos eso. Dije entonces, número uno, deja las mentiras. Número dos, filtra las tradiciones ajenas. Número tres, crea tus propias tradiciones. ¿Saben que las tradiciones en sí no son malas? Solo cuando quebrantan la palabra de Dios. Pero las tradiciones tienen algo bueno, porque unen a las familias. Las tradiciones pueden ser celebradas siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios. Por ejemplo, algunos han dicho, ¿ustedes por qué ponen luces ¿por qué ponen luces? ¿Qué no ves que la serie de Navidad es la caída de Satanás con todos sus demonios? ¿De dónde sacas eso? Porque algunos cristianos dicen eso. La estrella de cinco puntas de la Navidad, mira, Baphomet. O sea, hay gente que es así. ¿Por qué algunos ponen árbol? Si dicen que el árbol también es un origen pagano. Porque también hay otra teoría que dicen que tiene un origen cristiano. Y no se ponen de acuerdo. Bueno, en mi casa hay decoración navideña porque le gusta a mi esposa. A mí me gusta que mi esposa esté contenta. Esa es mi tradición y mi gusto. Y a mis hijos les gusta que su madre esté contenta. Así que si eso la hace feliz, a mí no me afecta en nada. Además, me gustan las luces, la verdad. Me gusta la ciudad en esta temporada con luces. Algunos de ustedes saben que yo tengo un dron. Así que si yo tuviera tiempo, no he tenido. Yo sacaría mi dron a grabar las casas brillantes con las luces. Porque ese es un gusto mío. No hay nada de malo en tener gustos que no contradicen la palabra de Dios. Y crear tradiciones, si ustedes quieren decorar su casa después de Acción de Gracias, juntos como familia, y eso les hace felices, tienen su libertad en Cristo, tienen su derecho. Porque yo sé que no están adorando el árbol, ni están adorando las luces de Navidad, como algunos falsamente acusan, sin sentido. O hacer intercambio de regalos o dar regalos. Pero también debemos ser honestos del lado opuesto. No deberíamos imponerle a otros que hagan algo solo porque a nosotros nos gusta. No es que tenemos que cenar pavo porque es Thanksgiving. Bueno, no me gusta el pavo, ¿y qué si hacemos tamales? No, porque es Thanksgiving. Pues igual en Navidad, ¿no? Hay gente que le gustan ciertas cosas, y si otros no quieren celebrar la Navidad y se quieren ir a acostar temprano, déjalos, están en su derecho. No los condenes. Igual, su gusto, ¿no? ¿Verdad? Pero no solo puedes conformarte con adoptar tradiciones, pero tú puedes inventar tus propias tradiciones. ¿Cómo cuáles? Algunos han hecho la tradición de cocinar galletas juntos, dibujar una tarjeta, ponerla en el árbol o en otro lugar de la casa, orar, cantar alabanzas y compartir, jugar juntos, hacer algún proyecto, alguna manualidad, colectar una ofrenda, bueno, alguna otra cosa que sirva para unirnos y para crear memorias juntos, de cómo nos amamos y amamos a Dios juntos. Y sobre todo, por último, número cuatro, hagas lo que hagas, ya sea hoy el 24 en la noche, o mañana el 25, o el 6 de enero. Y no voy a poner a explicar por qué el 6 de enero. Pero hagas lo que hagas, asegúrate de hacerlo como Dios nos enseña. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo y para edificación de la familia. Qué triste, ¿no? Que hay gente que se reúne en una noche como esta para beber y alcoholizados terminan discutiendo, faltándose al respeto y dejándose de hablar enojados. Resentidos porque mira nada más el maldito regalo que me tocó en el intercambio y todo lo que le puse yo al mío. ¿Para eso es? Mira, yo traje chocolates, me sacaron un pañal. Qué gracioso, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve, verdad? Se pierde todo el sentido.